otra vez. Uno. Dile a tus padres que soy el que tú elegiste, al que tu fuego y pasión hoy ya le diste. En una cama de hotel tú decidiste ser yo el elegido para tu primera vez. Mamita, dile a tus padres que nos queremos, que esta noche hicimos el amor, no se lo neguemos, y que no se opongan más ante nuestro cariño. Que podemos hacer el amor, ya no somos niños. Mamita, dile a tus padres que nos queremos, que esta noche hicimos el amor, no se lo neguemos, y que no se opongan más ante nuestro cariño. Que podemos hacer el amor, ya no somos niños. Ante nuestro cariño, ya podemos hacer el amor, ya no somos niños. Mamita, dile a tus padres que nos queremos, que esta noche hicimos el amor, no se lo neguemos, y que no se opongan más ante nuestro cariño. Ya podemos hacer el amor, ya no somos niños. Que podamos hacer el amor, ya no somos niños.